Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2777. Tiene número de vuelo de avión, ¿no? 2770. No, es porque se parece al 777. Al 77, sí. Pero es un número cabalístico, oye. ¿Cómo? ¿Número 2777, después de nueve años, más de nueve años. Fíjate que el año que viene va a estar muy cerca la fecha de cumplir 10 años y de cumplir 3,000 programas. Los 3,000 programas, va a estar muy coincidente. Un pachangón de aquello. Por lo pronto, quédese con nosotros, amigos. Gracias por acompañarnos. Sabadito alegre, fin de semana. Pasado por agua, ya ve que estamos en plena temporada de huracanes. Tenemos, creo que, la 12ª onda tropical. Hay que mantenerse informado de lo que pasa en los trópicos. Porque pues estamos en la ruta de huracanes y pues hasta ahorita no ha habido más que lluvias y lluvias y lluvias. Qué bueno que llueva, pero ya sabe que hay que tomar precauciones con las lluvias. Por lo pronto, quédese con nosotros, tenemos un tema interesante. Ya sabe, como siempre, tratamos de traerle temas de conversación para que aprendamos algo de cómo ser mejores empresarios, mejores personas. En esta ocasión me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, para conversar con ustedes. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. Muy contento, como siempre, de estar aquí acompañándote en el programa. Y bueno, pues sí, realmente lo que tú decías, estamos en una temporada de verdad, de mucha lluvia, lo cual es muy bueno para todos nuestros campos, para todos nuestros jardines, todo eso es maravilloso, ha bajado la temperatura, pero también, ya sabes, previo al buen aguacero, también luego tenemos bastante calorcito, ¿no? Bueno, sí, se viene el bochorno. El bochorno. Las temperaturas siguen altas. Entonces, ¿tú recomiendas que siga la gente con su hielera? Crioterapia, claro, doctor. Eso es una recomendación que fue prescrita. Así es. Por un doctor, o sea, doctor de crioablación, bueno, ya no sé ni cómo se diga, crioterapia. Bueno. Cargue hielera para todos lados, bien llena, repletita. De lo hielo, que más le guste. De lo que le guste a usted, pero cárguela. Perfecto, perfecto. Fielmente y sobre todo los fines de semana. Sobre todo los fines de semana, claro, porque pues anda uno que en el golf, claro, con la familia, claro. Vas a pasear. No, y ya empezó la temporada de vacaciones también. No, también. Entonces, ya. Acuérdate que pues siempre hay que estar preparado con tu hielera para poder ir a la playa y estar muy, muy a gusto por allá. Oye, doctor, platícame, ¿cómo vas en Control Odontológico? Ahora con las lluvias, a mucha gente le pueden venir problemas bucales, las alergias se ponen al frente. Fíjate que no, realmente los problemas odontológicos con respecto a la situación de la humedad no son muy que algunas personas que tengan alergia puedan padecer de algo de sinusitis o de problemas en la garganta, pero en cuestión de la situación de salud bucal no implica algún riesgo más. Lo que sí es que nos piden citas ahora, bueno, a diferentes horas que pueden no haber posibilidades de lluvia, ¿no? Ah, bueno, porque la gente pues no trabaja. No, y además, como sabes, amplía el horario, ¿no? Así es, y realmente cuando llueve, pues entonces sí, las cosas hay que tener, como tú decías y recomendabas a la audiencia, tener más cuidado, ¿no? Al manejo, porque sí, ahí con estas lluvias tan fuertes, a veces algunas inundaciones. Pues sí, hay que manejar con precaución. Para que no rechine los dientes, para que no haga corajes, ¿no? Por eso los ayudamos con algunos tratamientos que son muy efectivos, para que puedan realmente descansar y proteger sus dientes. Oye, ¿de veras hay tratamiento para quien rechina los dientes? Claro, claro. Mira, y cada vez es más común que los pacientes usen guardas nocturnas. Guardas, como la que tengo yo, pero así es. Para dormir, ¿no? Para... Así es, pero eso precisamente... tratamiento o rechinido involuntario, su nombre científico es brujo. Eso mucha gente lo hace durante la noche, porque es algo involuntario. Puede hacerlo también durante el... hay gente que así lo hacen, pero también, por ejemplo, en el día, como te comentaba, sin darse cuenta, la persona al ir manejando o al estar en la computadora o al estar haciendo alguna actividad o viendo la televisión, simplemente puede estar rechinando sus dientes. A esas personas que lo están haciendo, es muy importante que se protejan con una guarda rígida, nocturna, o que la puedan utilizar también durante el día para que eviten tener problemas o dolores de cabeza, porque sí, la articulación está muy involucrada. La mandíbula se cansa, así ¿no? Se cansa y puede venir también ese tipo de problemas de dolores de cabeza, que algunos lo pueden achacar a que sean migrañas. Y realmente, con una guarda nocturna, tan fácil como eso, se puede evitar el problema. Pues a mí me ha funcionado muy bien, doctor. Claro, claro. Yo tenía dolor de quijada, quizás. Así es, en tu maxilar inferior tenías lo sentías cansado, lo sentías adolorido. Con el uso de la guarda, de verdad, es como mágico. De verdad te ayuda. La verdad que sí. Y sin necesidad. Sí, estaba usando. Sin necesidad también de tomar ningún tipo de medicamento. Claro. Habrá ocasiones en las cuales sí se pueda reforzar cuando el caso es todavía un poquito más severo. Los primeros días, con el uso de la guarda muscular y analgésico, que pueda ayudarnos a que el paciente, mientras empieza a funcionar bien la guarda, pueda relajarse y pueda tener una buena calidad de vida. Relajante muscular. Un relajante, no. No, un antidepresivo. Así es. Esas son las sí. Es muy diferente. Un relajante muscular no es un tranquilizante. El relajante muscular te lo pueden surtir en una farmacia sin necesidad de receta médica. Correcto. En cambio, el tranquilizante o un antidepresivo, como tú lo dices, necesariamente tendrá que ser prescrito por un doctor con su receta para que se lo puedan surtir en la farmacia. Pues ahí está, amigos, si anda usted rechinando dientes, vaya con el doctor. Encantado. Hasta para eso también tenemos, para que no ande usted rechinando dientes. Oye, hablando del tema de hoy, fíjense que este tema me gusta porque a mí me permite reflexionar acerca de la existencia en los negocios. O sea, o la pregunta es, ¿por qué hace usted o por qué tiene usted un negocio? Uh-huh. Que yo creo que es la parte fundamental. Hay mucha gente que tiene el negocio, pues porque se lo heredaron. Claro, porque es un negocio familiar. Es un negocio familiar y se lo heredaron, pero a lo mejor hay mucha gente que no le gusta. Yo conozco muchos empresarios que ya están en la etapa de decir, oye, ¿y a quién le dejo el negocio? Claro, claro. Y es una decisión muy importante porque tiene que ver con quién ha sido o qué estás, quién eres con el negocio que tienes, ¿no? O así sea, es. Que es una de las primeras preguntas que a veces nos hacemos, oye, ¿de veras te gusta lo que haces? ¿A ti, por ejemplo, doctor, te gusta lo que haces? Mira, a mí me encanta lo que hago. Yo creo que una de las razones por las cuales me he dedicado tanto tiempo a mi carrera es que yo soy feliz con lo que hago y al ver que mis pacientes quedan satisfechos, eso me hace todavía más feliz. Por eso uno de los lemas del consultorio es: la razón de existir de nuestra clínica es la satisfacción de nuestros pacientes. Fíjate, es esa parte que le da el ser. Así, o sea, es. Eres. Así es. Eso. Ese es el motivo fundamental por el cual existe la clínica. El que ganes o no X cantidad de dinero, eso es una situación que viene de la mano con el éxito que tienes tú en la empresa. Por supuesto. Pero fíjate qué bueno, porque antepones el ser. Tradicionalmente nos metemos a ser para tener, ¿no? O sea, así es. La liga revés. Tomamos acciones, hacemos cosas para tener, pero muchas veces hacemos lo que no nos gusta hacer. Así es. Y ahí es donde viene este tema, amigos. Quédense con nosotros porque es un tema de reflexión importante, sobre todo para los que tienen un negocio. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Ven corriendo. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Gracias también a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en algún lado de la nube, en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Ya ve que las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación muy importante. Ahí nos puede encontrar, dele me gusta a nuestras redes sociales y estamos en permanente comunicación con usted. Platicamos, conversamos, escríbanos, díganos lo que quiera. Ahí estamos en las redes sociales permanentemente. Déjeme decirle que esto es importante porque pues usted no necesita nada más esperarse al programa. No, estamos permanentemente en redes sociales. Y escúchenos también, porque también nos puede escuchar a través de internet, a través de en vivo, nos puede escuchar a través de internet en www.formulaenlosnegocios.com.mx. Que por cierto, pues le mando saludos. Ya ve que ahora en internet le dice a usted desde dónde nos están visitando. Nos escuchan desde Alemania, España, desde Cuernavaca, Morelos, del Distrito Federal, de Oaxaca. Bueno, ¿qué le puedo decir? De muchos lados, gracias a todos los que nos escuchan. Y también usted puede escuchar los programas en nuestro podcast, porque los grabamos y los subimos a nuestra plataforma. Y en la plataforma también puede bajar los documentos que nos sirven para platicar con usted. Y pues ahí nos mantenemos todos en comunicación. Bien, déjeme darle una recomendación. Hoy es fin de semana. ¿Te gusta la Reforma? ¿Qué tal? ¿Has ido a la cantina La Reforma? Me encanta. Además de que la atención que nos brinda ahí mi querido amigo Miguel Galloso, siempre te la pasas muy a gusto, comes muy rico, ¿no? Te sirven unos buenos tragos, ¿cómo no?, bien servidos, con mucho sabor. Entonces creo que es un magnífico lugar para poder recomendarlos a los amigos. Total, y ahora que ya viene el fútbol otra vez, ¿no? La Copa Oro, la Copa América, no sé qué así viene, es, pero así mañana, es. Domingo hay fútbol. Hay fútbol. Váyase a la cantina. Yo le recomiendo que vaya temprano, antes de que empiece el fútbol, porque se llena, que es una ventaja. Y pues la comida está deliciosa. Mañana, fin de semana, hacen barbacoa de res. Sí, rica. Tipo norteña. No, y además hay un gran ambiente ahí. Siempre se la pasa uno muy bien. Váyase para allá a la Reforma. Bien, me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas y estamos platicando sobre este tema de ser, hacer, tener, la fórmula del éxito. Mire, para que cualquier cambio en nuestra vida, doctor, nuestro negocio, para que verdaderamente tenga significado, tiene que ser dramático. ¿A qué me refiero? Los cambios menores son muy fáciles de hacer y sus resultados pues serán no muy significativos. Generalmente, lo platicamos antes de entrar al programa, nos conformamos con que, oye, pues ¿cuánto vas a crecer en el siguiente año en ventas? Pues 3%. 10%, no, maestro, no. Para incrementar las ventas en su negocio, por decir 150% en 3 meses, suena así como imposible, ¿no? Es bárbaro, claro. Debe de hacer cambios masivos en su manera de pensar, que ahí es en donde siempre nos da miedo el decir 150% en 3 meses, ¿cómo lo voy a hacer? No, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu manera de pensar y en la manera de cómo haces las cosas. Sí, porque también yo creo que uno de los de las cosas que te pueden dar miedo al tratar de hacer esto es que dices, bueno, si me han estado funcionando las cosas de alguna manera bien, el querer hacer un cambio tan drástico, ¿qué tan beneficioso puede ser para mi empresa? Pero yo creo, como tú lo comentas, que debemos de hacerlo. Y si no, no está mal. Podemos dar marcha atrás y cambiar la estrategia para volverlo a hacer. Correcto. Aquí el punto es que si pensamos en estos cambios dramáticos, luego nos vamos a lo que hemos hecho. Y no en la persona en la que tengo que ser para hacer esos cambios. ¿Sí me explico? Okay. Aquí por eso Brad Sugar dice, usted lo que tiene primero que hacer es cambiar la manera en la que piensa. Y un primer pensamiento que yo lo invito a que cambie es de que no se pongan límites. Porque el primer pensamiento cuando dices, oye, quiero crecer 150% mi negocio en 3 meses, lo primero que te viene a la mente, el pensamiento que viene a tu mente es, no puedo. Sí, es demasiado. No lo he hecho. Claro. Hágase la pregunta, no sé cómo, que es diferente. Porque cuando usted se hace la pregunta, no sé cómo, la mente automáticamente empieza a buscar soluciones. ¿Cómo? Claro. Ese es el primer cambio de pensamiento que tenemos que llevar a nosotros en el ser. Pero mire, hacer no es la única cosa que usted necesita para cambiar. Para llegar a tener, usted necesita convertirse en la persona que desea tener esas cosas. Imagínese usted cómo sería usted incrementando 150% las ventas en tu negocio. ¿Qué pasaría en tu clínica si incrementas 150% tus pacientes? ¿Qué tendrías que hacer? Imagínate eso, piensa en eso. Tengo que hacer muchas modificaciones en cuestión de crecimiento, en cuestión de personal, en cuestión de todo ese know-how que se requiera. Y eso, esto que lo mencionas es muy interesante, porque también cada quien al hacerlo tenemos nuestro estilo para hacerlo, ¿no? Ah, claro, claro. O sea, ese estilo es lo que también puede darte el toque y el sello personal de tu... Bueno, no puede, debe de darte el toque y el sello personal de tu compañía. Totalmente. Esto, doctor, lo hemos aprendido en el golf. Claro, claro. ¿Usted quiere ser un golfista de handicap 8? Ya sabe en quién, todos los golfistas saben en quién, qué tiene que hacer, claro, para llegar a handicap 8. Claro. Sí. Dejar su trabajo y ponerse a practicar. Para ganar hay que practicar. Sí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Claro. Mucha gente, yo recuerdo alguna vez platicando con esto del golf, dice, primero, ¿quieres ser golfista? Tienes que parecer ser golfista. O sea, tienes que vestirte como golfista. Claro. Sentirte como golfista. Caminar como golfista. De veras, es lo mismo. Un swing de golfista. Tienes que aprender. Claro, claro. Esas condiciones de... Yo te puedo hacer una pregunta, doctor. ¿Cuántos años llevas jugando golf? Mira, casi 30 años. ¿30 años? Sí. Si no es que más... No, más como 35 años. ¿Cuánto tiempo te llevó aprender al nivel más alto que hayas llegado en el golf? Me llevó varios años. Okay. Sobre todo esto lo hice cuando arrancaba yo en el golf, porque tú sabes que el golf es apasionante, y entonces es cuando enfocas mucho más tu tiempo y tus energías para poder dedicarle para poder adquirir el conocimiento. Correcto. De poder jugar un mejor golf. Dedicarle el tiempo. Sí. Y la práctica. Claro. Para poder llegar a ser. Sí. El golfista que quieres llegar a ser. Y tienes que invertirle, por supuesto. Ah, por supuesto. Y sobre todo tiempo. Sí, sí. O sea, aquí la parte importante de tu inversión, olvídate lo que te hayan costado, no sé cuántas bolsas de palos hayas llegado a tener en 30 años, pero sí, sí, bueno, sí. Que a mí ya me regalaste unos. Sí. Pero el tiempo que invertiste, esa es la clave importante de determinar para llegar a ser ese golfista. Pero además de eso, mi querido Roberto, estábamos comentando antes de que iniciara el programa de las metas que uno se pone o de los compromisos que uno adquiere. Correcto. Sí, y los puedes adquirir. Yo lo adquirí, este compromiso que te comentaba, en un mes y tengo que cumplirlo. O sea, y todo mi enfoque, correcto, todos mis pensamientos y toda mi situación, hice todo a un lado y me dediqué a eso. ¿Te enfocaste? Me enfoqué. Tus pensamientos, todo. Te convertiste en esa persona, sí, que necesitaba resolver ese problema. Y lo resolví. Entonces, una muestra. Esa es una muestra clara de lo que estás ahorita comentando, ¿no? O sea, debemos de enfocar y no ver hacia otro lado, sino hacia la meta que nos hemos propuesto. Ahorita vamos a platicar sobre llegar a ser, sobre estas cosas para poder tener. Pero bueno, amigos, muy interesante bien la plática, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Ven corriendo a mí. Te quiero. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana crioterapéutico. Si bien, pues ya no está el calor así tan sofocante porque las lluvias han bajado un poco la temperatura, pero pues está pronosticado que lleguemos a 36, 37 grados, que es crioterapéutico. El asunto, cargar hielera para todos lados. Déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Tiene dos aplicaciones muy importantes. La primera es la marca preferida en control de asistencia, que así le han dado el premio los de la revista InfoChannel en varias ocasiones. Es la aplicación On the Minute. Este es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de tu empresa, escuela, hospital o cualquier otro negocio, On the Minute es la aplicación. Y la aplicación de Soft Restaurant, que es el administrador de un restaurante que le ayuda al dueño a administrar el restaurante, que pues es una entidad compleja de administrar. Y este software, pues nada más déjeme decirle, está en 25,000 restaurantes. ¿Cuántos restaurantes habrá en Mérida? No tengo idea. ¿2,000? Pero muchísimos. Y sí, lo he visto el software porque se identifica por un tono anaranjado, creo sí, que tiene. La pantalla anaranjada. Les agiliza y les facilita muchísimo a nuestros amigos que tienen restaurantes el manejo y el control de todo su restaurante. Así es de que, amigos, yo le voy a dar la recomendación de que les marque, haga una cita, dígale que escuchó Fórmula en los Negocios y le van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de los software. 941-5077. O escríbeles a ventas@softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. Ahí tienen nuestros amigos de National Soft. Además, déjeme decirle, empresa 100% yucateca, que está haciendo las cosas de maravilla. Es un ejemplo de empresa y bueno, es un orgullo que también estén siendo nuestros patrocinadores. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de National Soft. Bien, me acompaña aquí en el estudio el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos desmenuzando este tema de ser, hacer y tener. Mira, doctor, para llegar a ser, hablemos de cómo podemos llegar a ser. Te hago una pregunta. Tú, para llegar a ser el doctor que te distingue la gente, que haces amigos, que ¿cómo qué has tenido que hacer para llegar a ser? Bueno, por principio de cuentas, aquí el conocimiento es una de las la situación muy importante. Mantenerte actualizado, aprendiendo, por supuesto, tecnología, las actualizaciones, todo el diariamente estar al pendiente de todas las cosas nuevas que vienen. Tu estilo también para poder llevar las cosas, las relaciones públicas, las relaciones humanas, el respeto a los valores humanos, todo ese tipo de situaciones son las que te van etiquetando y te van poniendo en un camino en el cual no solamente vayas teniendo buen crecimiento, sino también vayas disfrutándolo al mismo tiempo de hacerlo. Correcto. Y entonces, en ese camino, en ese tiempo invertido para ser lo que somos, todos... lo haya hecho usted con conciencia de quien quería llegar a ser o no, todos vamos a llegar a ser algo, claro, en el tiempo. Tenga usted control o no, es mejor tener control de quién quiero llegar a ser, pero vamos adquiriendo creencias que a veces nos limitan. Por ejemplo, la creencia de que no puedo incrementar ventas 150%, es una creencia. Y si tú te enfundas en la creencia, pues todo lo que yo te explique vas a estar tratando de decir no se puede. Sí, sí, sí. Entonces esas creencias lo convierten a usted en una persona que le da esa identidad. ¿A poco no podemos distinguir claramente entre sus amigos o entre sus clientes o entre sus compañeros de trabajo al que es siempre el pesimista? El negativo. El que ya se echó. No se puede. Ya se echó. Se rindió. Se rindió, sí. Claro, porque lo distinguen, eso es lo que él representa en su ser. Eso es en lo que él se ha convertido. Así es de que hay que tener mucho cuidado, amigos, de en qué nos estamos convirtiendo. Entonces, ¿qué supone que quiere ser como dueño de su negocio? Que es la primera pregunta. O sea, tú como dueño de un negocio, ¿qué supones que debes de ser? ¿Cómo debes de ser? Bueno, por principio de cuentas, una de las formas de que ha regido mi vida es el hecho de tratar de hacer las cosas como a mí me gustaría que me hicieran a mí. Ok, sí. Es un principio, sí, básico, fundamental. Eso es una situación de forma personal y de forma profesional. También. Entonces, correcto. Si yo quiero que a mí me traten bien, yo voy a tratar muy bien a la gente, voy a ser respetuoso, voy a estar atento de todas las cosas que puedan, en las que yo pueda ayudar. Lo mismo yo quiero, es mi consultorio. Bueno, yo desde que terminé mi carrera, eso fue lo que pensé. Y dije, bueno, ¿qué es lo primero que quiero? Número uno, que me sepan resolver mis problemas en corto tiempo, ¿sí? Que sean muy puntuales, que no me hagan nunca esperar. Correcto. Sí, sí. Que por supuesto que no me duela, ¿sí? Y que, sí, sobre todo en tu negocio. Claro. Y que yo me sienta a gusto. Eso es todo. Entonces, eso es lo que yo pensé al poner mi negocio, al poner mi clínica, mi primera clínica, y desde entonces lo he seguido haciendo, porque me ha dado muy buen resultado. Y funciona. Porque funciona. Fíjense, amigos, aquí hay algo que es importante. Él pensó en ser paciente, sí, un paciente asombroso, o querer, ¿a usted no le gustaría tener clientes asombrosos? Claro. O sea, clientes que verdaderamente le compren, que no le regateen el pago. Que como lo que me dicen, que te recomienden mucha gente. Que te recomienden. Claro. Esos son clientes asombrosos. Claro. Bueno, pues esos clientes son asombrosos y satisfechos. Sí, son clientes asombrosos porque están en relación con un negocio asombroso. Claro. Entonces, lo que usted tiene que hacer es llevar a su negocio a que sea un negocio asombroso. Así es. Para tener clientes asombrosos. Sí. Y entonces sí pensar en que puedo llegar a 150% de incremento de ventas. Es esa la mecánica. ¿En quién tiene que convertirse usted para ser asombroso. Tú ya lo mencionaste. Claro. Tú estudias, tú cómo quisieras que te traten a ti. Perfecto. Es lo que le das a tus clientes. Claro. Ahora, si tú te pones a ver en cuestión de más claro, en unos tacos, por ejemplo, hay tacos que te pueden costar 10 pesos, hay otros que te cuestan 15, hay otros que te cuestan 50, pero ahí depende mucho también de calidad, del lugar donde está, si tiene aire acondicionado o no, si te atienden bien, la atmósfera es agradable, y entonces tú ya tomas la decisión si quieres correcto, ir ahí o no. Correcto, pero no por el precio. No. Porque yo conozco tacos, de veras taquerías, donde vale 10 pesos el taco y son verdaderamente asombrosos los tacos. Sí, con gusto pagas los 10 pesos. Claro, claro. También conozco negocios que te cobran 25 pesos un taco, pero también son asombrosos. Claro. Así como también conozco tacos que te venden en 30 pesos y que son una porquería. Claro, ahí no están acordes la calidad con el lugar y con el cliente que tienen. Por eso mismo va definiendo hacia dónde tienes tú que ir. Fíjense, aquí es donde tenemos que modificar nuestra manera de pensar. Por ejemplo, para tener algo así como $1,000,000, usted tiene que desarrollar los pensamientos, creencias y valores de un millonario. Y créame, ellos tienen una identidad y es necesario copiar. Te tienes que comportar como millonario. Lo mismo lo decíamos de los golfistas. Así es. Para que usted desarrolle los valores y creencias de estas personas, usted tiene que hacer cosas diferentes a las que ha venido haciendo. Así de simple. Pero bueno, ahorita regresando del corte vamos a platicar, ya dándoles cerrojazo al tema, de ahora para llegar a tener las cosas de quien usted quiere ser, ¿qué cosas tiene que hacer? Suena, parece trabalenguas, pero por eso se le llama esto ser, hacer y tener. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Ven corriendo a mí. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Espero que usted, yo sé que ya va saliendo del negocio, de trabajar, de jugar golf, ya va rumbo a su casa para disfrutar el fin de semana. Hágalo bien, bien y en conciencia de haber cumplido toda la semana para que disfrute el fin de semana. Vienen cosas lindísima. Bueno, el fútbol mañana juega México contra ay, mi querido Roberto, luego yo ni sé. Luego, bueno, ya no sabes si eso es alegría o tristeza. No, por eso yo prefiero irme a jugar golf. A eso, váyase, mejora. No, pero lo que acabas de decir es muy cierto. Fíjate que debemos de pensar, así como tú lo acabas de comentar, de que pasó una semana en la cual hicimos todo nuestro mejor esfuerzo y para que las cosas salieran muy bien, por lo cual debemos de sentirnos satisfechos y disfrutar de nuestra familia y de nuestro fin de semana. Disfrutarnos a nosotros mismos, claro, disfrutar a nuestros amigos. Claro. Todo eso nos enriquece en nuestro espíritu y en nuestro corazón, y debemos de hacerlo. Así es. Mire, una de las cosas, por ejemplo, que hacen las empresas asombrosas, como veníamos platicando en esto, Grupo Modelo, déjeme decirle, Grupo Modelo, ya ve que organiza el Corona Sunset, que lo ha hecho en muchas playas del mundo. La última la hizo en junio acá en Tulum, un gran evento donde obviamente cobran por entrar. Es un evento gigantesco, grandes músicos, grandes DJs, y Fundación Grupo Modelo, fíjense bien lo que hizo, donó a dos asociaciones 620 kilogramos de arroz. Esto arroz lo adquirió con lo recaudado del reciclaje de 500 kilogramos de aluminio de los envases recolectados durante el festival. O sea, no nada más lo que consumiste en el festival. Y todas las botellas de Corona, son las botellas de Corona de aluminio, ¿has visto? Claro. Es una botella preciosa. Sí, sí, sí. Pues las desechas, ¿no? Ellos no las desechan. Sí, las reutilizaron, las reciclaron. Las reciclan, de lo obtenido del reciclaje, compran alimentos y se los donan a dos asociaciones, pues que se dedican, que aporta al banco de alimentos 500 gramos y los otros 120 gramos se entrega nada al albergue Oasis San Juan de Dios, que esto lo hizo ahora a principios de julio. Muy bien. Corona Sunset, el festival de música más importante del verano en las playas mexicanas, cumple con una misión ecológica y una misión altruista, social. Claro. Que también, amigos, una manera de pensar en la actualidad diferente en el negocio es que tu negocio debe de tener un objetivo social. No nada más se trata de ser altruista o de donar, porque muchos me van a decir, no, si yo doy limosna todos los domingos en la iglesia. No, pues no basta. Tiene que ser de lo que usted es, cómo puede aportarle a la sociedad. Okay. Fundación Corona hace esto, recoge, recicla y ayuda a la gente. Eso quiere decir que no tiraron basura, que limpiaron la playa, que reciclaron, o sea, ecológicamente están cuidando el lugar donde hacen sus eventos. Claro, le devuelve a la sociedad lo que la sociedad también le brinda al asistir a este tipo de eventos. Es correcto. Y de eso, amigos, también se trata el ser, hacer y tener. Para llegar a tener en nuestro negocio, digo, para tener clientes de manera asombrosa, pues tienes que ser un negocio asombroso. Yo siempre pongo en esto un ejemplo. Imagínese que usted tiene un Porsche. Bueno, tú tienes un carrazo, no es Porsche, pero es parecido. Es Mercedes, sí. Un Mercedes-Benz. Usted lo tiene que llevar a un lugar donde sea asombroso que reciban Mercedes-Benz. Sí, que te lo sepan tratar, que lo sepan, que tenga la misma imagen que tú. Que tu carro. Si tú, por ejemplo, fueras caminando por la calle y vieras un taller todo cochambroso, mugroso, con el letrero cayéndose, y que dijera, aquí reparamos Mercedes-Benz, y el mecánico que está en la puerta del negocio está todo mugroso, encharcado, ¿meterías tu coche ahí? No, por supuesto que no, porque es una inversión y un gusto que tú tienes por algo muy, muy particular, y no lo vas a meter a un lugar donde probablemente no te lo dejen como tú quieras. Pero fíjate, nada más por la simple imagen, lo primero que estás viendo. Así es. Entonces, amigos, para que el negocio que desean sus clientes, usted debe de hacer cosas para que estos clientes conozcan lo que su negocio puede hacer por ellos. Claro, sí, ofrecerles cosas que no tengan tal vez ninguno de los otra la competencia, pero siempre a un gran nivel para poder atraer al cliente, al cliente objetivo que tú ya te marcaste desde un principio. Y también, como decías, no podemos obtener resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas. Ah, no, claro. Tenemos que esforzarnos para poder arriesgarnos a veces, como tú decías. ¿Queremos tener un gran crecimiento? Bueno, tenemos que hacer cosas totalmente diferentes, manteniendo siempre la misma filosofía de tu empresa, pero que sean espectaculares para poder jalar más gente. Ahora, aquí la pregunta es, ¿se pueden hacer? Sí. ¿Existen esas cuestiones que se pueden hacer? Habría que ver cuál es el procedimiento para poderlo hacer, analizarlo y realizarlo. Exactamente. Fíjese, nada más le voy a decir una cosa. Nosotros en la división de coaching de Fórmula en los Negocios, ahí es donde ayudamos a los empresarios. Aquel empresario que me dice, oye, yo lo que quiero hacer es ganar 150% más. Claro. Y entonces nos ponemos a trabajar en quién tiene que ser usted para vender 150% más. Sí, así de ustedes simple. Analizan su negocio, checan cómo está la cosa y le dan las opciones a realizar. Le ayudamos a cambiar su manera de pensar. Perfecto. Porque yo, pues, no soy, por ejemplo, no soy odontólogo. Claro, yo, claro, claro. A claro. lo mejor a mí se me ocurre decir que pongas dientes de oro y... y no es... Y a lo mejor eso no funciona. No, para nada eso no. Pero tú sí lo sabes. Claro, claro. El chiste es llegar a ese cambio de identidad. Y mire, no es que necesite usted verdaderamente ser otra persona, porque ahí lo tenemos, o sea... Lo que sí necesita es ser especialista en su negocio. Claro, claro. Es tal vez despertar. Haces tú que despierte el empresario y reaccione ante cosas que va a poder realizar en corto tiempo para el éxito de su empresa. Correcto. Por ejemplo, como este tema, ¿no? Arrancamos diciendo, oye, 150% incrementar ventas en 3 meses. ¡Imposible! Ya cuando dijiste la palabra imposible... Solito te estás vetando. Te echaste. Sí. Pero ya vimos, abrimos las posibilidades de cómo sí se puede llegar a hacer. Uh-huh. Y de veras, créame, tenemos testimonios de empresas con las que yo he trabajado que lo han hecho. Claro, claro. O sea, y esto es porque funciona esto, no porque yo tenga la varita mágica, porque... Pues, no, ellos mismos lo hacen. Exactamente. Eso es lo que encuentran. Pero bueno, doctor... Hablando de consultorios asombrosos, ¿dónde te pueden localizar, mi querido doctor? Muchas gracias, Roberto. Control Odontológico Integral está en la calle 21, número 415B, entre 6A y 8 de la Colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Montejo. En nuestros teléfonos, 926-4429 y 927-5110. Página de internet... controlodontológico.com y estamos en las redes sociales como Control Odontológico Integral. También tenemos, por supuesto, somos los únicos y exclusivos que tenemos el tratamiento para el ronquido y para la solución del mal aliento también. Ahí está. Pues muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ti, Roberto. Un saludo a la audiencia y a todos los amigos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho, buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.